Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea tenemos a en estos momentos a Felisa. Muy buenos días, Felisa. ¿Cómo te va? Laura y Adriano. Adriano y Laura, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, Laura y Adriano. ¿Cómo están? Bien, bien. Nosotros y nosotras bien por este lado. Bueno, ahí queriendo saber un poco más cómo viene esto de esta convocatoria artistas y productores LGTBIQ+, para la Marcha del Orgullo. Contanos, Felisa, cómo viene la mano. Bueno, así como decías vos recién, está la convocatoria abierta para personas que se sientan parte de la comunidad. Uh-huh. Si fuera un grupo artístico que estuviera conformado por algunas personas de la comunidad también. Para lo que es la llama artística, que va a ser a las 19 horas, ahí en la Plaza San Martín. Uh-huh. Uh-huh. Por otro lado, también estamos convocando para marchar, en este momento más que nunca, digamos. Así que no solo a la comunidad, sino digamos, no solo a la comunidad LGBT, sino a todos quienes apoyen los derechos LGBTIQ, están invitadas a acompañar en la marcha, que es por el orgullo, pero también es por los derechos de la comunidad. ¿Y cuándo van a hacer esta llama artística y la marcha del orgullo para ir viendo y ir organizándose para participar? Bien, todo va a suceder el sábado 2 de diciembre. Ajá. No este sábado, sino el sábado de la semana que viene. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar en la Plaza San Martín a las 17:30. Y vamos a hacer la marcha, vamos a caminar y vamos a volver a la plaza. Y ahí mismo vamos a abrir el espacio para la llama artística, que se va a dar en simultáneo con la expo de los productores. Ahí va. La llama artística en el mismo momento con los productores. Con los productores, pero también con la marcha, ¿no? Ese mismo 2 de diciembre. Es el mismo día, uh-huh. Solo que lo primero que va a suceder es la marcha y luego nos vamos a encontrar en la plaza de vuelta para compartir desde el arte y los proyectos. Che, Felisa. Para sí. gente que es medio bruta, como yo y otros tantos, explicarle a los vecinos qué es una JAM. Una JAM artística, en este caso, sería un evento con micrófono abierto, en el cual idealmente estamos armando una grilla, entonces si les da ganas de compartir su proyecto artístico o de leer una poesía, uh-huh. o de cantar algo o de hacer una performance, lo ideal, más allá de la espontaneidad que pueda haber lugar en el momento, es comunicarse con alguno de los teléfonos que están en el flyer como para que nosotros tengamos contemplado más o menos los tiempos el orden, uh-huh. Y la propuesta de la JAM. Está bien. Y ahora volviendo a lo que tiene que ver con la marcha, vos estabas diciendo que más que nunca hay que convocarse por el tema de los derechos. ¿Cómo ven la coyuntura? Ya no hay más coyuntura electoral. Ya más del 60% de la gente votó a un tipo que la que va a ser futura canciller habla de los homosexuales como los compara con gente que tiene piojos, y el otro dice que los homosexuales, como Bussi, decía que son personas como cualquiera, como los rengos o los ciegos. Digo, ¿cómo lo ve el colectivo todo esto que está pasando y cómo se van a preparar? Bueno, desde lo personal, yo estoy preocupadísima y asustada por cómo se votó. Digo, sí, respetando, bueno, que fue una elección democrática, y eso es, creo que, lo único que puedo rescatar de esto. Uh-huh. Pero bueno, creo que en la comunidad hay un miedo porque y el discurso de los dirigentes, yo tengo la sensación de que habilita un nivel de violencia. Uh-huh. Y creo que algo muy lindo que sí me pasó en estos días fue que sentir como que en la comunidad, por lo menos en la comunidad LGBT, hay ganas de construir también espacios seguros y construir desde la paz y desde el amor. Uh-huh. A ver, lo que sí, yo tengo la esperanza de que por más que muchas personas votaron a un gobierno que tiene muchas mucha bajada de línea homofóbica o propuestas que parecen homofóbicas y discriminadoras, en general, eso, yo tengo la esperanza de que hay muchas personas que lo votaron por otras razones y que no comparten en esa parte y esa esperanza que tengo como que la necesito para creer en que las cosas van a estar bien también. Así que espero que digamos, ese día, el día de la marcha, se pueda desarrollar todo de manera pacífica y eso. No, seguramente lo que también está bueno es resaltar esto que decís vos, que más allá de todo y de qué colectivo estemos hablando, la organización social va a ser cada vez más importante, porque lo que se plantea es un individualismo muy, muy salvaje. Absolutamente, es fundamental la organización social. Así que bueno, entonces, repasando, dale. ¿Con quién se tiene que comunicar? Con dos teléfonos, ¿no? Estamos hablando, si quieren aportar, teléfonos. ¿Sí? El 2944-384186 y el 1134-076759. Esto es para aportar. ¿Y cómo es el tema de la exposición de los productores? Bien, cuando decís aportar, en realidad estamos refiriendo a esto de la JAM, ¿no? Sí. Bien. La expo de productores también, y para cualquier persona que sea productor, ya sea de, no sé, artesanía, lo que fuera, se van a armar unos stands en la plaza. Entonces, para reservar su mesa y su stand, idealmente tendrían que también escribir los números con las chicas, y si no, se pueden llevar pueden llevar sus cosas y ir ese día, pero idealmente comuníquense con nosotros porque es lo que porque se estaba armando los espacios. Bueno, fantástico. Esto vendría a ser el 2. El 2 de diciembre, a las 17:30 marchamos. Y algo importante que habías dicho al principio, que es una convocatoria no solamente para el colectivo LGTBQI+, ¿no? Es para todos, ¿no? Sí, y eso, hoy más que nunca me parece importante que banquemos las causas que no son necesariamente personales, ¿no? En ese sentido. Así que sí, la invitación está abierta. Listo. Felisa, muchísimas gracias. Obviamente los micrófonos de la radio están abiertos siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y ahí quedamos, Felisa, atentos y atentas para la semana que viene, recordándole a los vecinos que pueden inscribirse con los números de teléfono y por ahí hacemos alguna otra salida más la semana que viene ahí para la convocatoria a la marcha. ¿Te parece? Dale, muchísimas gracias. Dale, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.